Se aprobó ayer la ley de teatro independiente. Misiones se suma a las provincias que cuentan con un marco jurídico para apoyar la actividad teatral. Los espacios escénicos que no superen las 300 localidades y que promuevan obras de autores provinciales, nacionales y latinoamericanos serán apoyados y contenidos por el Instituto Provincial del Teatro Independiente, que estará conformado por representantes del Estado Provincial y de los grupos actorales. La idea central de este proyecto es de un veterano actor rosarino, afincado desde la década del 70 en el siglo pasado. Hablo de Luis Andrada, mientras que la letra chica de la ley estuvo a cargo de la diputada Lidia Marquesini, que por esas causalidades proviene del ámbito de la dramaturgia misionera. La escuchamos. La ley declara la actividad teatral independiente como de interés público. Por lo tanto, el Estado se responsabiliza, se hace cargo de que esta actividad, que es tan importante para el desarrollo humano integral de la persona, pueda tener un sostén o tenga un sostén, que es lo que corresponde, porque eso es lo que debe hacer el Estado. Esta ley lo que beneficia es en realidad al pueblo de la provincia. Si yo tengo más teatros en la provincia, si tengo más grupos, si tengo niños que pueden acceder a ver obras gratis, talleres que pueden acceder, personas que hoy imposiblemente podrían acceder porque no hay directamente en algunas localidades, bueno, estamos hablando de que estamos dándole un impulso a un marco expresivo, simbólico, identitario. Desde Posadas en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.